Señor, en esta mañana viene listo para ello. Señor, tú eres santo y eres digno de suprema alabanza. Por eso, Señor, estamos aquí en este domingo que apartamos, Señor, para estar a tu presencia, para cantarte, adorarte, alabarte y darte gracias, para que nos instruyas con tu palabra, para que nos des la gracia y la sabiduría tuya para, Señor, nosotros ser entendidos en ella. Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a recibirla y por eso te damos gracias. En el nombre de Jesucristo, amén. Jesús nos pide, dame de beber. Y vaya allí a San Juan capítulo 4, verso 6. Vamos a leer esa escritura. San Juan capítulo 4, verso 6. Bien, nos dice la palabra del Señor, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, más o menos a mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Dame de beber. Bien, el pozo de Jacob estaba situado afuera del pueblo de Samaria. Regularmente así era, los pozos estaban fuera del pueblo, de la ciudad, y la gente tenía que salir e ir a buscar agua. Lo puede encontrar allá la referencia bíblica en Génesis 33, 18 y 19, porque pertenecía a Jacob. Y bien, este pozo se localizaba precisamente en las afueras de Samaria, y como les decía, iban a sacar agua principalmente. Eran las mujeres las que iban al pozo. Tenían dos horarios, unos por la mañana y otros por la tarde. Cuando era fresca la mañana y era fresca la tarde, nadie iba a mediodía. Entonces miramos aquí un contraste, que esta mujer fue a mediodía. ¿Pero por qué fue a mediodía? Porque era una mujer pecadora, porque todo el mundo la criticaba. Así que no podía ir, no podía juntarse con las demás mujeres. Ya ve que las mujeres se juntan y son bien chismosas, ¿verdad? No se creen. Pues algo así había, ¿verdad? Y mucho más viendo a esta mujer que iba y que estuviera allí, no, se la iban a acabar, como dicen. Entonces, recuerde que esta costumbre era exclusivamente de las mujeres, ir por el agua, al pozo. ¿Usted se acuerda cuando había los manantiales, los pozos? Bueno, yo sí me acuerdo, porque pues íbamos nosotros a un pozo a sacar agua, teníamos un rancho y era muy, especial, porque nosotros tomábamos agua de los arroyos, de los pozos, había un charquito, llegábamos y estaba limpia el agua. Hoy no, hoy hasta la de la llave le hace daño, ¿verdad? Sí. Pero mire, en este pozo, esta mujer personalmente recibe una atención exclusiva del Señor Jesús, personalmente. Y eso es cuando Dios quiere hablarnos personalmente. A veces pensamos que a Dios habla a las multitudes, sí, pero casi siempre miramos a Jesús tratando directamente con alguien en particular. Y ese es el mejor tiempo que nosotros podemos tener con Dios, en lo personal. Esta mujer, pues la verdad es que fue un privilegio encontrarse con ella. Y este mensaje profundo, o mensajes profundos que le da Jesús a esta mujer, nos deja una enseñanza también muy profunda para que nosotros podamos entenderlo muy claramente. El distanciamiento que había entre judíos y samaritanos pues era muy marcado, porque los judíos no se podían mezclar con los samaritanos, ya que los samaritanos pues estaban, vaya, mezclados con paganos, y allí estaban los judíos siempre criticando a los samaritanos, no los querían ver, no cruzaban palabras, porque era una raza mezclada. O sea, un judío mezclado con otra raza definitivamente lo rechazan. Y cuando, acuérdense que cuando en la historia, vamos a ver cómo se mezclaron los judíos con los paganos, entre las 10 tribus fueron llevadas, cuando las 10 tribus fueron llevadas por allá al cautiverio en Asiria, el rey de Asiria envió, fíjense bien, extranjeros a establecerse en Samaria. Y allí precisamente viene esta mezcla de extranjeros, vaya, con samaritanos. Pero Jesús, ¿qué es lo que hizo Jesús? Rompió esas divisiones. Lo que hace Jesús es romper divisiones y establecer una unidad. A veces las familias están separadas, a veces están peleadas, y lo que hace Jesús es traer unidad. A veces esas familias, porque alguien se convierte a Cristo, pues se dividen, ¿verdad? Pero con el tiempo el Señor las une. Mi familia, gracias a Dios, la mayoría de mi familia y familiares son cristianos, pero en un principio los que creímos, híjole, llevamos, ahora sí que pues tuvimos que soportar todos los rechazos. Si usted es creyente, qué bueno que es creyente, y si la están rechazando, no digo qué bueno, pero aguante. En su tiempo, por su fe, por creer, ellos van también a creer. Y así sucedió con nosotros. La mayoría ahora son creyentes. ¿Le gustaría que su familiar fuera creyente? ¿Familiares? ¿Cuántos creen? Sí, sí, qué bueno. Lo que podemos decir que Jesús quitó toda barrera que había entre los samaritanos y los judíos. ¿Y qué hizo Jesús con esas enseñanzas que le da la mujer? Pues podemos nosotros ver que el Evangelio es para todos. Todos necesitan el Evangelio de Cristo. Toda la gente, los de cualquier país, de cualquier nación, cualquier lengua, todos, sin importar raza, niveles sociales, no, necesitan la palabra de Dios. Toda la gente necesita la palabra de Dios. Jesús, les decía, eliminó esas barreras perjuiciosas y se acercó a la mujer para dar dos enseñanzas muy importantes. ¿A quién se las dio? A una mujer y pecadora. Fíjese, oiga, ¿valdría la pena que se lo hubiera dado a ella? ¿Usted cree que sí? Sí. Y luego, una mujer que nadie quería ver ni quería cruzarle palabra. Pues bien, ¿cuáles son esas enseñanzas? La del agua de vida. Y la otra enseñanza, la de la plena adoración. Oiga, qué tremendos mensajes. Entonces, vamos a llegar a ser sensibles, o vamos a ser sensibles lo que el Señor nos pide. ¿Vamos a hacer lo que el Señor nos pida? ¿Está listo? Bueno, tanto el dar como recibir, en que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Muy pocas veces el Señor nos pide algo. Muy pocas veces. Casi siempre nosotros somos los que pedimos, ¿verdad? Usted le pidió hoy. Usted le ha estado pidiendo a Dios. Pero fíjese algo que hace el Señor. Él siempre nos da. Y nos sigue dando, ¿verdad? Por ejemplo, ¿usted está respirando? Ay, cómase todo el oxígeno que haya. No, deje algo. Mejor. Fíjese, ahora que mi suegra está enfermita, pues le llevaron un cilindro de este tamaño, de oxígeno. Y bien caros que están. Oiga, lo más caro el Señor nos lo ha dado, ¿verdad? El sol no nos cobra la luz, ¿verdad? El agua que llueve no nos la cobra. El respirar no nos cobra el oxígeno. ¿Qué es más importante para usted? ¿Qué es lo que cree que es más importante? Bien, Jesús, mostrando sus grandes atributos, aquí, por ejemplo, el del amor, de la misericordia, de todos esos atributos que el Señor nos da, nos los da gratis. El Señor Jesucristo, como se compadeció de esta mujer que nadie quería, y de esta manera hace algo muy especial. ¿Qué hace el Señor con la gente? Cambios. Cambios. A veces la gente dice, no, o entre la misma familia, no, este muchacho no tiene lucha. No, este ya no. O sea, a veces nosotros condenamos a las personas, ¿verdad? Pero el que sí puede, ¿quién es? El Señor, el Señor. Pues, yo era ateo, imagínese. ¿Y dónde estoy ahora? Pero es una realidad. Dios es una realidad. Si Dios no hubiese hablado directamente o presentar o haberse presentado directamente, mire, yo no hubiera creído. A veces la gente, ahora sí como Santo Tomás, ¿verdad? Ver para creer más. Pero es personal, así como el Señor estaba hablando con la mujer samaritana personalmente y la sacó de la situación en que estaba. Así es el Señor, cuando nos habla personalmente, nos saca de la situación en la que estemos. Y por eso es que yo decidí, cuando habló personalmente el Señor conmigo, dije, que nadie me diga ni me cuente, porque me habían dicho de Dios, imagínense, en mi casa ya se habían convertido. Y yo era puro pleito con ellos. Pero fue Dios, y dije, que no me digan, que no me cuente, Dios es real. Bien, pues Dios necesita algo de nosotros. ¿Qué necesitará el Señor? Mire, cuando al Señor le damos algo, siempre Él es muy espléndido, muy espléndido. El otro día me dice el pastor, hey, ven. Estaba de guardia el jueves y dice, ven, mira lo que me dio el Señor. A ver, pastor, y una camioneta. Porque, o sea, yo le compré su camioneta. No, se la bajé, como dicen, ¿no? Oye, le dije, véndeme tu camioneta. No, ándale, una, dos, tres. Ay, le gané. Total que se la compré, ¿verdad? Y dice, oye, ven. Mira la camioneta que compré. Dije, ay, pastor, déjale, impongo manos para que sea mía luego. Dice, pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, y ese es un principio que no falla, dice. Uno debe de ser, así como cuando el Señor te ponga algo que des, dale. Dice, yo he aprendido eso. En cuanto yo doy, el Señor me da. Y sí es cierto. No, yo le puedo contar un montón de cosas. Dice, mira, tú lo has experimentado. Le digo, sí. Mira, yo impuse manos sobre tu camioneta y ahora es mía. No, dice, pero qué importante es que nosotros seamos dadivosos. Porque nunca le vamos a ganar al Señor en dar. Amén. Nos hemos acostumbrado casi siempre a que se nos sirva y todo gratis. Todo a la mesa y gratis. Pero en esta ocasión, a usted y a mí nos toca accionar nuestra fe. ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Dame, como se le dijo a la mujer, dame de beber. Mire, vamos allí a 2 Corintios 8, 9. Vea lo que hizo el Señor con nosotros. 2 Corintios 8, verso 9. Dice aquí, porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo. O sea, para conocedores como usted y yo. Dice que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En otra versión dice, sabemos bien que nuestro Señor Jesucristo, en su riqueza, tanto nos amó que vino al mundo y se hizo pobre, para que su pobreza, nosotros, en su pobreza, nosotros fuésemos enriquecidos. ¿De qué manera hemos sido enriquecidos? Espiritualmente. Nos da abundancia de Él, nos da conocimiento de Él. A veces esta cita muchos los toman y dicen, ya ves, Dios nos quiere ver ricos. No es precisamente eso lo que dice esta escritura. Nos da espiritualmente cosas, pero buenas, que se reflejan como riquezas espirituales. Miren, el pozo en aquel entonces es una fuente donde se brota o hay agua. Usted ha ido a alguna fuente, a algún pozo, y bueno, en aquel entonces, pues en muchos lugares todavía hay pozos, ¿verdad? Nada más que ahora se requiere registrarlos, si es. Estábamos precisamente el viernes en un lugar, donde un pastor tiene una granja o terrenos, y le preguntamos, oye, ¿cuántos metros tiene este pozo? O sea, es un pozo muy profundo. Dice, 125 metros. Dice, y nunca se le termina el agua. Dice, miren, ustedes pueden ver cómo, y estaba regando, ¿no? Alfalfa y todo eso. Dice, nunca se le termina. Dice, siempre tiene agua. Y es una fuente constante, ¿verdad? Entonces, el agua es el líquido vital para la vida. Hoy en este tiempo, bueno, se dice que México está sufriendo pues una sequía tremenda. Casi el 80% del territorio mexicano no tiene agua. Y las presas se están secando. Ayer también fuimos, yo soy muy andariego, voy para allá. Mi esposa me acompañó, fuimos hasta Jamay, luego de Jamay fuimos a mi pueblo, no es rancho, es pueblo. Entonces allí hay una laguna muy grande y le dije, oye, mira, la semana pasada tenía mucha agua y ahora ya hasta playa tiene, se está secando. Y bueno, ustedes y nosotros hemos sufrido la carencia, ¿verdad? No hay agua. Bueno, en el Antiguo Testamento, un pozo de agua representaba el centro de la vida social, fíjese. Era donde la gente se reunía. Vamos a llamar, ¿cómo han cambiado las cosas? El centro social, ¿qué sería aquí? Las plazas, ¿verdad? Las nieves. ¿Qué otro lugar? Los parques. Es el centro social, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces no era un pozo de agua. Porque miramos que en un pozo, bíblicamente, lo que podemos ver que fue en un pozo donde Eliezer buscó esposa para Isaac. Fíjense. ¿Y quién llegó ahí? ¿Sí se acuerda? ¿Rebeca? ¿Qué hacía Rebeca? Pues traía ovejitas, ¿verdad? Y les daba agua. Entonces, allí, este mayordomo, Eliezer, encontró la esposa para Isaac. También fue en un pozo donde Jacob encontró a Raquel. Los solteros y solteras, vayan donde ellos. Pueden encontrar algo ahí. A lo mejor, ahorita. Bueno, algo van a encontrar. Ya no existe eso, ¿verdad? Y fue en este pozo precisamente donde la mujer samaritana se encuentra con Jesús. ¡Qué tremendo! Fíjese bien, cada uno de nosotros hemos llegado a las fuentes de aguas de Dios, del Señor. Nos ha dado agua, aguas vivas, o sea, la palabra del Señor. Y es una fuente constante. La fuente de la palabra de Dios no escasea. Siempre está activa, siempre fluyendo. Pero eso es bien importante, que también fluya en nosotros el Espíritu Santo. La mujer samaritana vino a sacar agua del pozo histórico, porque estaba desde Jacob. Imagínese cuántos años tenía. Y muy popular, ya que perteneció a este hombre, el patriarca Jacob, desde esos tiempos. La mujer nunca se imaginó lo que iba a encontrar allí. A lo mejor iba enfadada, otra vez, y luego con este calorón, ¿verdad? Y ya a lo mejor caminaba ahí enfadada, que no me vean y que... ay, y luego ve ahí en el pozo a alguien que está allí. Ay, a lo mejor dijo, uy, ay, es judío. Uy, se va a armar ahorita. Y no, de hecho ni nos quieren, pero miren. Nunca se imaginó quién era. Había acudido, no una vez, muchas veces a ese pozo. Y a esa hora, a lo mejor, no era su marido el que tenía, era bien enfadoso también. Ándale, vete al agua. Ah, y ahí va la mujer samaritana, todo era lo mismo. A veces la gente dice, ay, otra vez lo mismo, qué aburrimiento, ¿verdad? Pero esta mujer así estaba. ¿Pero qué pasó en ese día rutinario? Se encontró algo diferente. A lo mejor dice, otra vez de nuevo sacar agua. Sí, pero esta vez iba a ser muy diferente. Ella era conocida por la gente, pues, como mala mujer, como pecadora. ¿Y quién estaba allí? Jesús, cansado de caminar. Fíjese, ¿Jesús se cansaba? Sí, claro, y comía y dormía, hacía su siesta, se cansaba. Y resulta ser que llega allí y ella, esta mujer samaritana, tenía que llegar a ese pozo, como les decía, algo sorprendente. Eran como, digamos, las 12 del día. En estos días ha hecho mucho calor, ¿verdad? ¿Se han enterado? Sí, mucho calor. Y al llegar a ese pozo, a lo mejor no sé cómo cargaban, si cargaban un aquí o no sé cómo cargaban el agua. Total que la cargaban y era pesado, era pesado llevar agua. Recuerdo del rancho donde vivíamos, había un pozo y teníamos que ir con mulas, con burros, a cargar el agua. O a veces nosotros llevábamos las cubetas con agua. Jesús estaba ahí en el pozo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús en el pozo? Estaba esperando que alguien lo asistiera. Sus discípulos habían ido por ahí al Oxxo a comprar algo para, no sé, comer o qué sé yo, buscar algo. Pero no, se fueron por allí. Se quedó solo Jesús. Llegó la mujer samaritana y las primeras palabras que Jesús le dice: mujer, dame de beber. Ella esperaba otras palabras, o que simplemente apártate de mí, allá del ejército, o sea, en la distancia, ¿verdad?, entre samaritanos y judíos. Y estaba como Jesús, cansado. Oiga, el rey se cansaba. Ahora, dígame usted, ¿qué es lo que cansa al Señor? Se ha puesto a pensar. Yo estaba pensando, Señor, ¿pero qué es lo que te hace? Tú eres el Hijo de Dios, tú no debes de cansarte. Tú debes de estar al tanto de todo lo que te pidan, dáselo. Mira, tú debes de andar así, para arriba y para abajo, y traerte así. O sea, hay que pedirte. Tú tienes que hacer todo lo que te pidamos. Pero no. Nosotros a veces cansamos al Señor. ¿Qué es lo que cansa al Señor de nosotros? Nuestra manera de ser, nuestros pecados, nuestra insensibilidad, infidelidad, irreverencia, falta de respeto al Señor, desobediencia, arrogancia, falta de fe, la dureza de nuestro corazón, nuestras críticas, nuestros chismes, nuestras indiferencias y la falta de adoración, nuestra indiferencia de no tomarlo en cuenta. Todo eso es lo que cansa el Señor de nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos ha pedido algo? Dame de beber. Tengo sed, ¿me puedes dar un vasito de agua? Ay, pero el Señor no está aquí. ¿Quién dijo que no estaba aquí? ¿Creen que el Señor está aquí? Si le te pide algo, ¿se lo darías? A lo mejor dicen, ay, Señor, pues, yo estoy para pedirte, no para qué, no para darte. Pero casi siempre, como le decía, le pedimos, ¿verdad? Sí, hoy estuvimos orando. Le pedimos por mi suegra, le pedimos por esto, le pedimos por aquello y esto y aquello. Está bien, esa es parte de nuestra oración, ¿verdad? Con Él. Y a veces mucha gente dice, no, yo soy para que me den, no para dar. Entonces, ¿qué es lo que hacen del pozo algo imposible? Como la mujer le dijo, dame de beber. Ahí dice la mujer, oye, el pozo es profundo. Si no estaba diciendo qué tan profundo estaba. Dame de beber, le dijo. Oye, pero no tienes con qué sacarla. Oiga, con qué. Vea, ¿verdad? Y esas son las, a veces lo que esquivamos nosotros. Ay, no. Oye, no tienes, está muy profundo y no tienes con qué sacarla. No le estaba diciendo eso al Señor. A veces nosotros hacemos las cosas difíciles e imposibles. No, imposible que Dios me oiga. Imposible que Dios me dé esta respuesta. Pero dar de beber nos da a entender que Él quiere algo que hagamos para Él. ¿Qué es lo que está pidiendo? Hay muchas maneras de darle al Señor. ¿Sabía usted? ¿Qué podemos hacer por el Señor? Esto. Nos hemos reunido a servir al Señor. A veces pensar, pero yo voy a sentarme, pero está sirviendo, está escuchando la palabra del Señor para poner por obra su mensaje. Lo mismo yo. Asistencia. ¿Por qué? Pues porque está el Señor en medio de nosotros. ¿Qué más le podemos dar al Señor? Lo que hicimos aquí es bien práctico. Nuestras ofrendas. Ahí estas son las llaves, ¿verdad? Nuestras ofrendas. Nuestros diezmos. Eso le agrada al Señor. Es bíblico. Asistencia a los niños. Allá están los niños. Asistencia. Visitando a algún enfermo. Visitando a alguien. Dándole la palabra del Señor, eso es asistir al Señor. Jesús dijo, Mateo 25, verso 34. Vaya usted allí a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 34. Y nos dice la palabra del Señor. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los judíos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a mí, a uno de estos a estos mis hermanos más pequeños, dice aquí, a mí lo hiciste. Tremendo, ¿verdad? Ese es el resultado de la fe. Mucha gente piensa hacer cosas primero, pero sin fe. Pero primero en la fe, o sea, el resultado de la fe es haciendo buenas obras, no haciendo buenas obras para tener fe. Ahora, dígame usted cómo viene la fe. Viene por oír y oír la palabra del Señor. Sabemos que la fe viene así. No crea que fue mágica la fe. No, no. Si conocemos las Escrituras, si conocemos la palabra del Señor, ¿qué vamos a tener? Fe. ¿Usted tiene fe ahorita? Si no tenía, ya tiene una poquita porque ya escuchó la palabra. La mujer samaritana no esperaba este encuentro, como les decía, un encuentro que fue milagroso. Porque ¿sabe qué? El milagro más grande que puede haber en una persona es que tenga la salvación. No que reciba, está bien, un milagro o algo, que se sane o que surja algo y venga la respuesta, es un milagro, está bien, pero el mayor milagro es la salvación. ¿Cuánta gente cree que los encuentros con Dios solo se hacen con gente buena y sin pecado? Sí. Ah, no, esa persona es muy buena persona, yo creo que Dios está con ella. Sí, podríamos ser. Pero no es exactamente. Jesús dijo que Él vino a los enfermos, porque el enfermo tiene necesidad del médico, ¿verdad? Y un sano, pues no. Entonces, fíjese, Jesús le era necesario pasar por Samaria, única y exclusivamente para encontrarse con la mujer samaritana. Fíjese, ¿desde dónde caminó el Señor? Pasaron por ahí. No podía entrar Jesús a Samaria porque era judío. Los samaritanos, pues también no lo iban a ver muy bien. Entonces, fue en el pozo. Entonces, pasó por ahí Jesús por el pozo, única y exclusivamente para encontrarse con la mujer. ¿Y qué pasó con ella? ¿Cambió su vida? Sí. ¿Cuántos maridos había tenido? Cinco. ¿Y el que tenía no era? No. Y el con el que se encontraría era el séptimo, el perfecto. Dice. Volviendo al significado del manantial o pozo, historialmente, por ejemplo, en Números 21, 16, allí se juntó la gente y empezaron a cantar, fíjense de qué manera. Números 21, verso 16. Dice aquí, y de allí vinieron a ver, en el transcurso del recorrido que Moisés iba por el desierto, dice, este es el pozo de la cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a ver un entonado que esté por ahí, sube, oh pozo, a él cantad. Ay, ¿cómo que le cantaron a un pozo? Está raro, ¿no? Bueno, ahí se le canta a todo mundo, hasta al árbol, al perro, al gato, al caballo, a la mujer, al abanico, a la luz. Pozo, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos del desierto vinieron a Matana. Pero mire, este canto precisamente era por el agradecimiento de todas las cosas buenas que Dios había hecho con ellos. Aquí encontramos que este canto que compusieron le dan una gratitud a Dios en lo más profundo por haberles dado agua. El pueblo judío, el pueblo hebreo agradecido siempre, es más, el pueblo judío siempre canta, andan sembrando y andan cantando, andan haciendo algo y lo ponen en las manos de Dios. Es muy diferente que nosotros hasta patada les damos. Ay, perdón. Esta pata, ay, ay, no, no, no, no más. Me enfada hacer esto. Ay, tante, mejor. Va en el volante, ahí es. Y quién sabe qué tanto le va diciendo al que va adelante, al que va a un lado. ¿Qué me ves? ¿Qué? Mejor cante. Le va a ir mejor. Debemos ser agradecidos con Dios, ¿verdad que sí? Por sus muchos favores. ¿Cuántos han recibido favores de Dios? No, ayer fuimos a Jamaica y mi esposa se me había enojado un día antes porque no la sacaba. Mañana te saco. Todo el día la traje paseando. Es que el viernes salió con el pastor y otros pastores y todo. Tú no fuiste porque no quisiste, la verdad. Y ahí vamos, ¿no? Llegamos allá, llegamos con un hermano que hace, tiene madera, una maderería muy grande, y pues fuimos a comprar unas cajas para colmenas, nuestro hobby. Y ya, hablando con él, platicando, y hermano, y es el dueño de la maderería, y ya nos dio algunas situaciones que estaba pasando, nos dijo, y oramos por él. Y ya habían cargado la camionetita que llevábamos. Entonces dice, hey, hermanos, espérense. Y dije, bueno, mire, traía una sandía de este, pero unas sandías de mi tamaño, no tan grandes. Unas sandías así. Dice, tengan. Les dije, voy, ay, se le va a caer antes de que se le caiga, ¿no? Pero ay, ya las traía así, bien pesadas, de este tamaño. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y le había dicho a mi esposa, por el camino, dice, mira, de regreso compramos unas sandías. No, pues Dios suplió. Entonces, ¿qué hice? Pues bendecir. Fuimos allá mi pueblo, donde íbamos, en mi pueblo, no es rancho, donde íbamos a dejar las cajas. Llegó un hermano, un pastor allí, y dije, hermano, venga, ay, dice, qué grande. Le digo, sí, gócese, dije. Y mira qué rica. Es la bendición de Dios. Amén. Dios ha hecho cosas buenas con usted, ¿se acuerda? Y puede enumerarlas, ¿verdad? Sí, sí, hay cosas interesantes que Dios ha hecho, bien importantes. Usted, no solamente con usted, también con su familia. Y es donde podemos ver la mano de Dios, y no se nos olvide ser agradecidos. Dele gracias al Señor. Pero miren, en esta ocasión, el Hijo de Dios pidiendo algo, pidiendo de beber para saciar su sed. Ay, Juan 4:7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y la mujer puso inconvenientes, ¿verdad? Ya lo vimos. En San Juan 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? El regalo de Dios. Él es Jesús mismo el regalo. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no, ahí está el asunto, ¿verdad? No tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá, ¿qué? A tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de ¿qué? De agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Oiga, qué mensaje. Le gustaría haber sido usted la mujer samaritana, en cierta manera, pues, oiga, no necesariamente, pero nosotros podemos tener ese encuentro. Jesús dijo que Él nos daría aguas vivas y ese río sería constante fluyendo dentro de nosotros. Juan capítulo 7, verso 37. ¿Quién es el que sacia la vida, nuestra vida de esa sed? Jesús. Juan 7:37. Nos dice aquí, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, y alzó la voz, dice que eso quiere decir que habló fuerte, ¿sí? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Ahora que bebamos de Él. Él es quien nos da de beber de sus fuentes de vida. ¿Cuáles son sus fuentes? El Espíritu Santo, la palabra de Dios. Esas son sus fuentes. Pero ahora viene la enseñanza de la adoración. ¿Usted quiere ser un verdadero adorador? Juan 4:23. Dice ahí. Vaya a San Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Bien, de nosotros nos está diciendo esta escritura que debe de brotar agua viva, o sea, lo que tenemos dentro, porque hemos recibido ya la fuente que debe de salir de nosotros, una fuente, la palabra de Dios. Ahora nos volvemos un adorador, adorador en espíritu y en verdad. Nosotros estábamos en un desierto, sin agua, sin nada, o sea, una sequía espiritual tremenda. Veníamos de dónde, de servir al mundo y pues al diablo. Todo lo que nos decía, eso hacíamos. Hacíamos cualquier cosa, tomábamos cualquier cosa, comíamos chatarra, de todo, pero para que hubiera esos ríos de agua viva, el Espíritu Santo vendría sobre nosotros y allí sería un fluir. Debemos entonces ser llenos del Espíritu Santo y llenarnos de esa llenura del Espíritu de Dios. En San Juan capítulo 7:39, Jesús lo prometió, el que cree en mí, dice aquí, como dice la Escritura, no lo digo yo, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Se da cuenta? David era entendido en la alabanza, en la adoración. Casi siempre él componía, y ahí están todos los salmos que él compuso. Pero imagínese a David cuidando las ovejitas y con su... ¿cómo se llama? Arpa, lira o guitarra, no sé yo, pero hombre, hasta las ovejitas se sentaban ahí a escucharlo, ¿verdad? Y era su coro. Y veía un paisaje y componía. O tenía un problema, porque si ve usted también, muchos de los problemas que David tuvo los hizo canciones. ¡Qué tremendo! ¿Usted ha hecho un canto de un problema que tuvo? Los sacrificios que le ofrecía eran agradables a Dios. Frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Qué tanto adora usted? El Señor también nos pide, que le demos. Dios te dice, dame lo que te cuesta. ¿Qué es lo que te cuesta a ti? Lo difícil, que no puedes hacer. ¿Qué es lo que te está pidiendo el Señor? Algo difícil. Tu mal carácter. Pero aquí nadie tiene mal carácter, ¿verdad? Todos son bien buena onda. ¡Uy! Gloria a Dios. Pero a veces te dicen algo y te prendes. ¿Qué? A ver, ¿cómo nos toca? Ándale. Y voy a sacar mi 40 y cuando la compre con 50 y ni una bala. ¿Qué? ¿Qué me ves? Y se empiezan las broncas, ¿verdad? Híjole, dame tu carácter para poderlo moldear. ¿Pero qué es lo que nos pide el Señor que le demos? Primeramente a veces piensas, no, dale dinero. No, el Señor no necesita tu dinero. Él necesita solamente que cumplas con lo que Él pide y listo. ¿Qué es algo que a nosotros nos cuesta darle al Señor? Nuestro corazón. ¿Qué es lo que pide el Señor? Nuestra vida, nuestro corazón. La alabanza, la adoración, nuestro cántico, nuestra reunión, darle gracias. El saber hablar bien. El poder hablar bien. A veces la gente habla un montón de palabras, la mayoría de cosas malas, groserías y todo eso. No, tengamos que se forme un buen vocabulario de nosotros. Poder bendecir. Dedícale tiempo, la canción, el tiempo que te quede libre, dedícala. No, hombre, ¿qué es eso? El tiempo que te quede libre. El tiempo que me quede libre, el otro día me dio una buena exhortada a mi hijo. Oye, ¿por qué no viniste temprano? Mi mamá te estuvo esperando para que la llevaras allí a algún lugar. Pobrecita, está todo el día encerrada. Y yo dije, ay, tiene razón. Y dije, el tiempo que me quede libre la voy a sacar a pasear. Dije, nada. Dije, mañana vas a ver. Mañana, desde tempranito, y sí, desde tempranito hasta la noche. Dice, ay, Dios, la pasé bien a gusto todo el día. Oiga, a veces nosotros le damos el peor tiempo al Señor. El tiempo que nos quede libre, y si es que nos queda, no le damos nada al Señor. Ahorita a lo mejor está pidiendo, tengo que ir a la iglesia, pues que terminen pronto porque quiero ir a tal parte, quiero ir allá. Le estás dando miserias al Señor, le está dando lo que le sobra al Señor. Y, ay, a ver si me queda un dinerito y se lo doy de ofrenda, no hombre. Cuando yo empecé a ser cristiano y me dijeron, oye hijo, la Biblia dice que hay que ofrendar y diezmar. Y yo dije, bueno, ¿y yo por qué? Hombre, pues me costó trabajo. Pero dije, voy a obedecer. Y ofrendé y diezmé. ¡Ah, caray! Al poco tiempo. ¡Ah, caray! Entró más. ¡Órale! El 10, pues es el 10 que... ¿Cuánto de 100 pesos, 10 pesos? Pues nada. Ah, pero cuando son 10 mil... Y que corresponden 1,000. Ay, como se hace, se hace uno del simulado, ¿verdad? No. ¿Y cuando son 100,000? Ah, ¿verdad? Pues mire, lo experimenté. De joven, mire, trabajaba y viajaba. Ay. Qué interesante. Y en uno de esos viajes de allá de donde estaba, conocí a mi esposa. La conocí aquí en Jalisco, en Jalisquillo. Bueno, ella es chilanguilla, pero se convirtió aquí. Hermano, Dios es fiel. Cuando uno le da al Señor, Él es espléndido, hermanos. Espléndido. Dios ve quién es quien se entrega al Señor. Dios ve el corazón. Dios ve. Acuérdese que el Señor también estaba allí junto al arca y veía a todos los que venían y ponían y traían otros y todos cantando. ¡Ey, véanme, véanme! O haciendo alarde, ¿no? Y una cantidad para que todos los vieran. ¿Y qué? ¿Una qué? Viuda. Viuda. ¿Qué traía? Una monedita blanca. Le decían blanca. Y la puso. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Escúchenme todos, todos escúchenme. Esta mujer dio más que todos ustedes. Porque dio lo único que tenía. Fíjense. ¿Se quedaría con hambre? No, hombre. Pero estamos en adoración. El adorador es aquel que tiene una experiencia personal con Dios. Aun cuando los tiempos sean difíciles. ¿Cuándo qué? Los tiempos sean difíciles. Cuando hay situaciones difíciles y las siento pesadas, difíciles, yo adoro a Dios, exalto a Dios, la estoy pasando mal, pero adoro y sabe, viene fuerza, viene ánimo. La adoración plena, irreverente, es del corazón del adorador, aún en circunstancias difíciles. ¿Sabe? Nadie va a ser mejor adorador que usted. Sí, porque aprovechamos o aprovecha el mejor tiempo en la presencia del Señor. Cuando dice la palabra, y hay muchos versículos que dice la palabra, dice, y adoró. Si no encuentra la Biblia, en la Biblia va a encontrar muchas veces la palabra, y adoró. Eso quiere decir, y respetó a Dios. Y se postró a Dios, se rindió a Dios, se dio a Dios, exaltó a Dios. Y Dios lo levantó. Cuando alguien adora a Dios, es fácil preguntarle. Habla que tu siervo oye. ¿Sí? Interesante. O habla que tu siervo oye. Cuando uno se despoja de sí mismo y de los atavíos, está uno pronto para obedecer. Cuando se quita el yo, el que yo la hago, el que yo puedo, el que yo, olvídese, no la hacemos, el que la hace es Dios con nosotros. Y está listo también para servir, para ayudar en algo, empezar en la casa del Señor. A veces todo el mundo piensa, oh, yo voy a hacer algo en la casa del Señor. Oh, está bien, es buen plan. Pero ¿dónde se empieza a servir? En su casa. Ahí empieza a servir. ¿Quién cree que lava la ropa? ¿Mi esposa? No, la lavadora. No. ¿Quién cree que lava los platos? Yo. ¿Quién que cuando ve algo sucio ahí, agarro la escobita y trapeo? Ay, es que hermano, usted no tiene nada que hacer. ¿Le cambio? Ah, ese es servicio. ¿Me pones el garrafón de agua? Me dice mi esposa. Y nosotros vivimos en el cuarto piso. Bueno, el del agua lo sube. Pero cuando se me pones el garrafón de agua así, mire, con una mano para que diga que estoy bien fuerte. Sí, claro, ella no va a poder. O sea, yo sé que algunas mujeres levantan pesas y está bien, no hay problema. Pero es ayudar, hermanos, servir empieza en casa. ¿Quién cuida a los niños? Toby, ¿no? O sea, dice Mario, es que ando bien cansado. Ay, no, no, hombre. Tiene un kinder, imagínense. Le faltan como tres todavía. ¿Cuántos quieren ser grandes en el reino de los cielos? Jesús vino a servirnos. Dice ahí en Mateo 20, 26. Dice ahí, Mateo 20, 26. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera hacerse el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, por muchos. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A servir. ¿Y qué sigue haciendo? Fíjese, sirviéndonos todavía. Lo único que el Señor nos pide es que servir, servir. Eso es darle de beber. La mujer samaritana, después que tuvo el encuentro con Jesús, yo no sé si le dio agua o no, no dice nada, que aquí está mi cántaro, tómatelo todo, no dice nada, porque la que salió bebiendo fue ella. Le dio agua viva y se puso a servir. ¿Cómo la ve? No, yo necesito pasar la escuela bíblica, tantos cursos y esto, para poder. No, hermano, ese es un entrenamiento. Dice en Juan 4:39, fíjese lo que hizo. ¿Qué hizo la mujer? Fue corriendo hasta el pueblo a esa hora y predicó. Ya no le dio pena. Ay, ¿qué van a decir de mí? No, mire, Juan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Imagínense, fue un ratito con la mujer. Ahora 2 días el Señor allí. ¿Qué cree que hizo? ¡Qué tremendo! Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Se convirtió todo el pueblo. ¡Ay, que todo Vicente Guerrero se convirtiera! No, ¿dónde lo vamos a poner? Pero no, esa excusa, ¿no? No. Conviértase primero y ya veremos después. Jesús en 2 ocasiones pidió de beber. Una a la mujer samaritana y la otra en la cruz. ¿Qué dijo? Tengo sed. ¿Le dieron agua? No. ¿Qué le dieron? Vinagre. Solamente cuando le pida algo al Señor, le pida de beber, no le dé vinagre. Dele lo mejor que usted puede ofrecerle. Amén. ¿Le va a dar al Señor? ¿Qué le va a dar? Dele su corazón. Y de ahí parte todo. De ahí viene cosas interesantes. Cuando Dios lo único que quiere, hacernos como a la mujer samaritana, nueva criatura. Amén. Póngase de pie. Señor Dios, ¿Qué estás pidiendo en este momento de cada uno de nosotros? Algo exclusivo. Como la mujer en este pozo de Jacob pidió, pediste de beber, pero la mujer salió ganando. Tú le diste aguas vivas. La mujer se convirtió. La mujer fue y testificó. La mujer empezó a servir. Señor, tú miras al corazón. Tú miras lo que está dentro de nosotros. A veces somos muy difíciles para ti, Señor. El trato personal que quieres tener, a veces nos portamos muy mal contigo y somos difíciles. A veces somos muy difíciles de creer en tu palabra. Pero aún así, Señor, aún así, haces cosas nuevas. Queremos obedecerte y eso es darte agua. Queremos respetar los mandamientos. Queremos ser diferentes. Señor, cambia nuestra vida. Cambia nuestro corazón. Permite, Señor, que de nuestro interior corran esos ríos de agua, pero sácianos primeramente, porque de otra manera no podemos. Danos tu palabra y danos de tu espíritu, para poder así aún dar al sediento, como saciada la mujer samaritana, corrió hacia el pueblo y le dijo a toda la gente. Estaba saciada y fluyó de ella esta palabra. Ya no le importó si la gente la criticaba o no. Dios había cambiado su corazón. Y también cambió el corazón de mucha gente en el pueblo. Así trata con nosotros en lo personal, Señor. Queremos encontrarnos contigo en un lugar donde tú nos digas todo lo que somos, como así fue con la mujer samaritana. Bendice, Señor, ese pozo, que nunca falte agua. Ese corazón, Señor. Esa mente dispuesta a recibir. Señor, también perdónanos por cansarte. A veces estás cansado de nuestros caprichos. Estás cansado de lo que no queremos hacer, de solamente criticar y decir cosas que no van. Te cansas, Señor, de nuestra falta de fe. Te cansas de no ser buenas personas. Te cansas, Señor, porque constantemente nos estás hablando y no entendemos. Pero hoy, viendo la historia de la mujer samaritana, de cómo llegó al pozo, se encontró contigo, ese diálogo que tuviste con ella, esas enseñanzas tan fuertes, tan profundas, y el cambio de vida que tuvo ella, eso significa que, Señor, hay probabilidades de que seamos diferentes, con hambre y sed, Señor, para poder dar a los que necesitan. Si hay un río de agua, entonces daremos al sediento tu palabra, Señor. Bendice y ayuda, Señor, a mis hermanos, hermanas, y que la palabra siga fluyendo. Te honramos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú siempre eres espléndido con nosotros. Te agradecemos, Dios. En tiempos difíciles te honraremos. En tiempos complicados cantaremos. Glorificaremos y adoraremos y te daremos gracias. Porque todas las cosas están sometidas a ti, somos tuyos y todas las cosas nos ayudan para bien. Gracias por ese encuentro, Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.